pastos en la vereda. Adición en tus vocablos, adición en tu sentir, adición de tus acciones, ayudante a redimir. Aforismos has plantado en tus pastos y en vereda, aforismos de tu lengua, de la alegoría, tus plasmares, oximorón de tus verdades, aliteración de tus consuelos, alocución de tu discurso. El alocutorio se ha plasmado con la alusión de sus filtrares. El alocutorio se ha plasmado y la ambigüedad morfológica de tu tinta, con sus trazos por goteo, y la ambigüedad sintáctica y aún defecto, con intención, no se sabe de defectos y virtudes. La métrica de tu prosa, de tu verso, de tu vida, se ha pulido con el añejo del buen vino, siendo abstemio, paradojas de la vida y del camino sin vereda. Amplificación de tu habla, de tu lengua, del discurso, más allá de los términos de tu tinta, más allá de los términos del hablado, bajo papel la protesta. Adición en tus vocablos, adición en tu sentir, adición de tus acciones, ayudante a redimir. Aforismos has plantado en tus pastos y en vereda, aforismos de tu lengua, de la alegoría tus plasmares, oximorón de tus verdades, aliteración de tus consuelos, alocución de tu discurso. Decay.